en relación con que Norteamérica cuestionó el ejercicio de disparo del misil balístico del Ejército Popular de Corea. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular Democrática de Corea respondió a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea el día 21 y dijo como sigue. Los personeros públicos de la Casa Blanca y los departamentos de Estado y de Defensa de Norteamérica escupieron blasfemias tildando de violación de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y la provocación, la prueba de disparo del misil balístico que realizaron las unidades artilleras Hwasong de la Tropa Estratégica del Ejército Popular de Corea. La actitud gringa de desafiar el ejercicio militar normal del ejército coreano es igual que el ladrón levanta primero el palo. Antes de desafiar a alguien, Estados Unidos debe reflexionarse primero de que haya introducido los bienes estratégicos de todo género en Surcorea para amenazar a Norcorea con gravedad. El refuerzo armamentista y el alboroto de ensayo de guerra nuclear incesantes de Norteamérica constituyen la verdadera amenaza que perjudica la paz y estabilidad de la península coreana y la clara violación de la Carta de la ONU y los derechos internacionales. El imperio exacerba constantemente la tensión de la península coreana en vísperas del ensayo militar conjunto Ulchi Freedom Gadion, programado para el agosto venidero. Frente a esto, ahora todo el ejército popular tiene acabada la posición de entrada al combate decisivo, teniendo todos sus medios de golpe nuclear en posición de espera de lanzamiento. Si Norteamérica trata de jugar con fuego en la península coreana, pese a la reiterada advertencia nuestra, sufrirá el demoledor golpe nuclear instantáneo y despiadado. Algunos países que se adhieren a Norteamérica también deben conocer bien la esencia de la situación, tomar la posición imparcial y hacer aporte al aseguramiento de la paz y la seguridad de la península coreana y del mundo.